cuentan unos señores, los que creíste amigos te resultaron traidores. De ti yo era un jovencito, tenía valor y talento, murió con